O Gesù Cristo mio, ven a mi corazón, serás mi eterna fuerza, mi gozo, mi solaz. Mis días y mis noches tendrán dulce paz, y cuando en gloria vuelvas, me llevarás a Sion. Doquiera tú me guíes, contigo iré, Señor. Donde vayas, allí te seguiré. Conduces tú mis pasos, contigo siempre iré.